Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Hola, hola, hola, muchachada. Aquí ajustando los manómetros que está esto por las nubes. Un poquito de caña aquí en las orejas, que no viene nada mal, ¿eh? Aquí en este lunes 10 de marzo, pues bueno, vamos a hacer otro programita. Hoy estoy un poquito más animado, la verdad. Quien haya escuchado ya, esta mañana colgado en el iVoox el programa del 3 de marzo, en el que estaba un poquito ahí decaído, ya me lo han dicho incluso algún que otro comentario por ahí. Y bueno, pues joder, pues uno tiene días buenos, días malos. Hay que procurar que sean todos buenos, y más siendo lunes, que muchas veces, pues eso, los lunes, pues hay que estar ahí animando a la peña. Hoy y casi no hago el programa, fijaros, casi no hago el programa porque iba a currar con frío fond, suelo radiante, suelo refrescante, pero aerotermia, frío industrial, pero al final pues no me ha llamado Félix, así que pues aquí estoy. Y hoy no hace un mal día tampoco, hoy es un día que, bueno, por lo menos de momento no ha llovido. Qué pasada, lleva lloviendo toda la semana, es una pasada, Tú imagínate Seattle, claro, la peña se esconde en el local y hace temazos, y así salió el movimiento grunge. Ahí en Seattle, que está lloviendo todos los días, pues salieron esas pedazos de bandas, porque claro, el rollo de vamos ahí al parque a beber unos litros, no, pues si está lloviendo, vamos al local a tocar, pues eso. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Nos vamos a ir con Endemia, que estuve viendo a Endemia y a Nashua. Estuve ahí en el Rockfather Rock Club, que cuesta decirlo cuando uno son las 5 de la mañana y va un poquillo trufilla. Pues el Rockfather Rock Club, el antiguo Jimmy Jazz de toda la vida, allí en calle Payaso Fofo 24, pues tocaron Endemia, que son de Costa Rica, unos amiguetes, que luego están en Bilbao también tocando junto con Caótico, y van a hacer alguna fecha también con Lendakaris Muertos y demás. Y bueno, pues estuvieron ahí en el Jimmy Jazz. Y la verdad es que muy bien, sonaron bien, tienen buenos temas y nada, pues, y tocaron con Nashua, también pondré algo de ellos, que son una peña así de punk rock y suenan muy bien también. Y bueno, pues estuvo Pablo Senato de invitado, también estuvo Ángel de Envidia Cochina, Cata de Kamikazes, colaborando con ellos, porque bueno, pues de la última reciente gira que han ido para allá, pues estuvieron ahí tocando juntos las tres bandas. Y bien, pues nada, así que pues venga, nos vamos con Endemia y este álbum. Es del 2017, se llama Sube el volumen, y este tema, Indecentes. Ahí están. que no pasa en vano. Y las ganas ya empezarán a asomarse. Tantos momentos que no supimos qué hacer, charlando con una botella de ron, con una botella de ron, con una botella de las melodías estridentes. Una vez más nuestra mirada está perdida. De madrugada aún tenemos vida, charlando con una botella de ron, de ron. Largas quedaron atrás, charlando con una botella de ron, de ron. Y ahora que son sus mentiras que nos quieren traicionar, no bailaremos también sobre sus tumbas como los siniestros. Ahí está Arené, ¿eh? No, la verdad, esta la tocaron, ¿eh? También, además. Pues muy bien, la verdad es que hicieron un buen bolo, ¿eh? Son peña muy majilla y, pues como he dicho, han venido aquí a hacerse su jirica. Y yo, mira, tengo la camiseta, ahora colgaré una foto con su camiseta que me pillé y demás. Y con la gira que viene detrás, pues eso, Bilbao y demás, y Zaragoza creo que también hacían unas cuantas fechas. Y bueno, nos vamos con los que tocaron junto con Endemia ahí en el Rockfather Rock Club, que fue el jueves, creo. Nos vamos con Nashua, esta canción que se llama Golpe tras Golpe. We'll be right back. liberarte y despertar al fin. Romperás las ataduras que ahora te someten. El tiempo que queda por vivir viaja hacia ninguna parte. Hacia ninguna parte. Escapa del laberinto que te atrapa y te sumerge. Mantente en movimiento, resiste. Muy bien, la verdad es que vamos, tienen buenos temas, yo flipaba porque tenían tanto trupa como rollo mucantarín. La verdad es que muy bien Nashua, así que pegar el ojito ahí y escuchar a Nashua, que son una banda que va a dar mucho que hablar. Ya tienen ya solera, bueno, no solera, pero tienen bastante recorrido ya y unos cuantos álbumes. Y bueno, vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir con Malifeta y este Aburruna, que ha salido tan solo hace 4 meses. Ya sabéis que Malifeta es la banda donde está Mireia, de Pupiles, está Arnau, de Zoo, está... ¿quién más? Está Poyet también, que está en Zoo, ahora ha entrado a las... a de DJ, también el que estaba en Zoo. ¿Y qué más hay por ahí? Ana Caótica, que está ahí haciendo sus... que siempre está de promo y demás, pues está cantando ahora también. Y bueno, Mark sopla de vez en cuando. Y la verdad es que muy bien. Es un rollo diferente, una apuesta diferente, que bueno, pues la están defendiendo después de que Zoo acabara ni demás. Malifeta, Aburronoa, ahí está. Borrona, máquina bustera, m'agarrat, el ritme cardíac descontrolat, toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents. Tu eres més de kit, jo més de sofà, tu eres més de nit, jo per la vesprà. Saps que no estic per res si venim de matina, cullereta ja intentar sobar, que puc contar-ho tot, que tot ho puc cantar, que puc contar-ho tot, menys tota la veritat. La tinta és la suor, pintant-la desvelà, jo em quita, redeu si tu no estàs, quina em postrà. Estic aborronant, màquina bustera, m'agarrat, el ritme cardíac descontrolat. Soc més de llit, tu més de sofà. Jo soc més de nit, tu per la vespre. Sé que no estàs per res si venim de matina. Cullereta ja intentar sopar, que puc contar-ho tot, que tot ho puc cantar, que puc contar-ho tot, menys tota la veritat. La tinta és la suor, pintant-la d'esvetlà. Jo un quito, redeu, si tu no estàs, quina em passarà? Estic aborrona, màquina bustera, m'agarrat. El ritme cardíac descontrolat, toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents. What if matalàs de núvols blaus quan et plous damunt et plaus i caus damunt. Estic a Borrona, màquina bustera m'ha agarrat, el ritme cardíac descontrolat, toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents. Ahí está René, una apuesta diferente. La verdad es que está bien también, tiene ese rollo. Yo le he dicho que hablando con Renaud, le comentaba que salieron un poco del tum, cat, cat, tum, que los primeros temas son así, y que fueron un poquito más al rollo este, pues, maquinero que han hecho ahora, ¿no? O sea, salir un poco de esa historia. Y la verdad es que está muy bien. Está muy bien, tienes una apuesta diferente. Y bueno, pues eso, está Héctor, está Poyet, está Arnau, y Marc sopla de vez en cuando. Hay cuatro zoos ahí, que la verdad es que bueno, pues la banda promete, la verdad. Y bueno, nos vamos con qué nos vamos. Pues mira, ya que venimos de hoy, es 10 de marzo, el 8 de marzo fue el Día de la Mujer, pues bueno, pues vamos a poner hoy unas cuantas jabatas que lo dan todo en la música. Y que bueno, que la verdad es que dan sopas con ondas a muchas bandas masculinas tan solo. Y como por ejemplo esta, The Last Gang, que es una pedazo de banda de punk rock de Los Ángeles, que vienen bajo el sello de Fat Wreck, el sello de la gente de NoFX y demás. Y que bueno, pues salieron, pues no sé si fueron en el 2012 o por ahí, en el 2013 ya grabaron su primer álbum, que fue autoproducido, y luego ya en el 18 se empezaron a hacer un nombre, y en el 18 ya sacaron con Fat Wreck, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama Give Me Action, que está muy bien. Son bandas, pues, pues eso, mujer al frente, y este rollo, como Interrupters, a lo mejor, ¿no? Puedo recordar un poquito, aunque Interrupters son más rancid con voz de chica, ¿no? También producidos por. Pues, ellos vienen de Hellcat, ¿no? Porque es así un poco el sello de Rancid. Y bueno, pues Fat Wreck viene de la gente NoFX. The Last Gang, como la última banda. Medic collection, a unifaction. Give me action. Ahí estarán, molan, tienen ese rollo ahí, ¿ves? No son tan rancid como The Interrupters, pero tienen ese rollito ahí muy cañero también, con voz femenina al frente y muy bien tocado. Nos vamos con The Meth, que son una banda británica. Mira, hoy por ejemplo, hoy lunes están en Múnich, el miércoles estarán en Viena, el jueves estarán en Suiza y bueno, pues están de gira por Europa y demás. Ellos son británicos. Son un dúo, un power dúo, no de metal como Quantica, por ejemplo, pero es más bien rollo punk rockero. Y la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Yo tuve la suerte de verles en la despedida de NoFX y me gustaron. Me metí dentro porque me llamaban la atención, ¿no? El saber que era un dúo. Y yo ahora estoy con los dúos ahí, pues un poquito enganchado, ya que los Quantica somos dúo. Que por cierto, estuvimos grabando aquí en los estudios de Revir Rock, estuvimos grabando el segundo EP, que saldrá, pues no sabemos cuándo todavía. Hay que mezclarlo, hay que masterizarlo y demás. Y bueno, pues eso, el nuevo trabajo de Roque Domínguez y Gras, ahí, de Boycott, que bueno, pues una nueva. Ya sacamos un EP, que no sé si lo habéis escuchado, que se llama Nunca Jamás. Y bueno, pues hemos grabado ahora el segundo, que tiene 5 temas. Y bueno, pues a ver qué tal, si el rollo sigue haciendo cosillas. Venga, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Pues nos vamos con The Meth para que escuchéis cómo funciona este dúo. Batería, guitarrista, ella canta y toca la guitarra y él, que no me acuerdo, no encontrar los nombres por ahí, a la batera y coros también. Yo a veces he cantado mejor, me han dicho, fíjate tú, he hecho mis guturales, mis cosillas, está bueno, bien. Nos vamos, este tema de Meth se llama Only Human. Picture up. Ahí están, ¿eh? A que es bonan, ¿eh? Pues eso, ahí está, haciendo su power duo de simplemente guitarrista y batera. Los dos cantando, la verdad es que a mí me gustaron bastante, ¿eh? Desde entonces les sigo. The Meffs se llaman, es M-E-F-F-S. Bien, continuamos con otras jabatas, ya que, como he comentado, pues bueno, vamos a darle cañita a la mujer dentro de la música, porque hay que dárselo siempre, no porque haya sido 8M. Hay que dárselo siempre porque, joder, pues siempre han estado ahí, tienen que... y da mucha cera, la verdad. Nos vamos con una banda que se llama... bueno, estos son los míticos ya. Voy a poner primero los míticos que se han pateado este país muchísimas veces. Son de Estocolmo. Alguno ya sabrá de quién estoy hablando. Se formaron en el 2003, hacen un punk desde Estocolmo. La voz de Cecilia Bostrom, que es una caña. Y bueno, yo estuve hablando con el batera durante la pandemia, Niklas Svensson. Jugábamos al billar y yo le decía... pero are you really the fucking drummer of Baboon Show? Yeah, man, tal. Y yo, pues yo toco un boicot, tal, no sé qué. Y hablábamos ahí y tal, y jugábamos al billar juntos en la pandemia. De hecho, las veces que hemos coincidido en algún festival se lo he recordado y tal, y no se acordaba, la verdad. bueno, nos vamos con The Baboon Show, que es una jabata, Cecilia Bostrom, y la banda toca. Nos vamos con este temita que ha salido tan solo hace 3 meses, Forward in Reverse se llama. Ahí están, en Baboon Show. ahí están, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Es una jabata, vamos, en el escenario, tremendo. Yo los he visto ya un par de veces o tres y muy bien, va un show, ahí está. Cecilia Bostrom, cañerísima. Y nos vamos, bueno, pues con otra jabata. Estos no son de Suecia. Baboon Show son de Estocolmo. Esta peña, Blood Command se llaman, son de Noruega. También son nórdicos de allí, pero son de Noruega, hacen un rollo punk rockero también. Se formaron en el 2008 y suenan así de bien. Se llaman Blood Command, ¿no? Como el comando de la sangre o algo así. A ver qué os parece. Yo no las conocía. A través de ir tirando de Baboon Show, pues he ido descubierto bandas punk rockeras de allí, de la parte de arriba, de la parte contratante de la segunda parte, ¿me entiende? Venga, Blood Command. Como os habéis quedado, ¿eh? Bien, ¿eh? Como canta, ¿cómo se llama la chica que canta? Blood Coman, se llama Nikki Brummen. Y luego está Yggwie Andersen, Benjamin Burgess, Snorren Rimbergen y Sigur Hakkas. Será tan difícil también para ellos pronunciar nuestros nombres, ¿no? Ahí de, bueno, Gras no, pero yo que sé, Juan Carlos Cabano, Alberto Pla, yo que sé, no sé. Será también difícil, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Venga, pues continuamos. ¿Con qué nos vamos? Con ya que estamos en este género metalero, nos vamos con una banda que son de aquí de Madrid. Se llaman Irania. La primera con Ilatina y la segunda con Iranya, sería, ¿no? Por así decirlo. Son de Madrid, empezaron en el 2015 y hacen un rollo así, pues, ¿cómo te diría yo? Death melódico, metalcore, algo así, ¿no? Y pues eso, vámonos. Broken Bone se llama la canción, desde Madrid. Y bueno, pues eso, un poquito de caña de por estas tierras, que también viene muy bien. Yo suelo poner casi siempre Giri, porque me acostumbro a escuchar el Giri, pero aquí hay cosas que merecen mucho la pierna. Venga, Irania, ahí está. ¿Qué tal, Irania? Muy bien, la primera con I latina, la segunda con Y, Irán ya sería, ¿no? Por así decirlo. Broken Bones se llamará la canción. Muy bien, la verdad es que la poderosísima voz, ¿cómo se llama ella? Sarah Bowen se llama la cantante y tiene una voz que puede recordar un poquito también a lo de la mujer esta, ¿no? Que es una pasada también, como cante, mete esos guturales ahí, ¿no? La de Arch Enemy, que también está muy bien. Que antes tenía otra banda, la de Arch Enemy, la que está ahora, la segunda cantante, que a ver si encuentro algo por ahí también. Tengo que tener algo por ahí también, porque era brutal. De hecho, la banda ha seguido y no me acuerdo cómo se llamaban ahora. Agonist, The Agonist se llamaba la banda donde estaba la cantante, la segunda cantante de Arch Enemy, estaba en esa banda. De Agonist. Y ya al marcharse ella a Arch Enemy, ha habido otra chica sustituyéndola a ella en The Agonist. Y la verdad es que suena también poderosísimo. A ver si encuentro algo por ahí también. Bueno, pues esto, fantástico, maravilloso. Ahí Sarah Bowen, como le arrea ahí, ¿no? Ginger, estaba hablando yo de la cantante de Ginger, que tiene ese poderío también. Ahora pondré algo de Ginger también. Y bueno, nos vamos con qué. Pues con otra gente de Fat Wreck. Fat Wreck, que está en Fat Wreck, se llama Bad Cop, que es poli malo sería, ¿no? Este tema se llama Woman Archist y bueno, pues es una banda femenina, ya que estoy dando aquí un repasito después del 8M, pues eso, a presentar a bandas femeninas que son una pasada, la verdad, ¿eh? Yo suelo siempre intentar poner siempre en todos los programas y bueno, como pongo lo que me da la gana, pues voy poniendo y siempre hay alguna banda femenina o que cante o que toque los instrumentos, siempre hay alguna que cae, pues porque están ya, lo tengo, es como todo, hay que estandarizarlo todo, si es que es así, si es que desde pequeñito y esas cosas, las edades y crecer con otra pinza y no con el patriarcado este que hemos estado toda la vida, ¿no? Que hasta mujeres se dan cuenta que también. Yo a veces digo que no soy feminista, intento no ser machista, ¿no? Por haber crecido en el patriarcado y demás, ¿no? En fin, nos vamos con, pues eso, esta banda que he dicho que se llama Bad Cop, que es como poli malo. ¿De dónde son ellas? De California, San Pedro, California, y vienen de la mano de Fat Wreck. Ahí está, Bad Cop. Media was really going on. Opinions without Ahí estarán, ¿eh? Bad Cop, Bad Cop, ¿eh? La verdad que está muy bien, ¿eh? Womanerky se llama la canción. Está muy bien. Bad Cop, Bad Cop, como poli malo. Ahí está, las cuatro jabatas dándole al punk rock. Bueno, nos vamos con una jabata que es la más cercana que tengo yo, que es mi compañera, mi pareja desde hace 30 años, Alicia, y voy a poner, ¿por qué no?, una canción de su grupo que ya no funciona, una pena, 33 Malandras, que la verdad es que estaba muy bien. Se marchó el guitarrista Joaquín y bueno, pues como que se han quedado ahí en stand-by. Voy a poner este temita que se llama Si me frotas, lo podéis encontrar en el Spotify, podéis encontrar perfectamente, pues eso, 33 Malandras, lo buscáis, 33 con número, y ponéis, y ahí encontráis, tienen un EP de 1, 2, 3, 4, 5 cancioncitas. Voy a poner este, Si me frotas. Aquí te digo, no te lo voy a repetir. Escucha bien lo que aquí te digo, porque te lo digo a ti. Y si me frotas me sale el genio y yo no quiero vivir con ello. Y si me frotas me sale el genio, prefiero amar. Las calles son nuestras, las noches también. No quiero volver a mi casa con miedo. Te pido respeto a este cuerpo bello. Estarán, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿eh? La verdad es que mola, mola. Nos vamos, pues eso, lo podéis escuchar, 33 Malandras en Spotify, tenéis ahí un EP de 6 temitas, Baile de Muertos, Historias, Contracorrientes, Si me frotas y Barrio. Así que buscarlo en Spotify. Nos vamos con otras jabatas. Hoy es el día de las jabatas, ya que, bueno, pues el 8 de marzo, hoy es 10, me hubiera gustado hacer el programa el día 8, pero bueno, ya lo tenía pensado. Así que nos vamos con Bala, que tuve la son un power dúo de metal, guitarrista, baterista, como los Cuántica, fíjate tú. Y la verdad es que son muy cañeras, tuve la oportunidad de verlas allí en, pues con quién fue, teloneando a alguien en la sala esta que hay ahí en Atocha, la Independence, y bueno, pues suenan así de bien. Hoy no se llama la canción. Ahí está. Not Today Production. Bala. Estaren, como suenan, pim pam pum y agur, muy bien, la verdad es que está muy bien. Bala, ahí desde Galicia, son gallegas ellas. Bueno, nos vamos con qué nos vamos a ir, con otra formación que son unos míticos, además, ellos son Escapa Rapid, desde el año 93 vienen dando caña, estuvieron hasta el 2007 sin parar. Y luego en el 2022 volvieron a retomar. Ellos son del País Valencia y junto con bandas como Brim Pass y los míticos Kiss Up, pues dieron caña a fueron pioneros del rock en valenciano. Escapa Rapid, Kiss Up, Brim Pass, aquella década de los 90, ¿no? Pues bueno, aquí he traído un tema que han hecho junto con Malux. Malux es una banda más novedosa, que te hacen reggae, drum and bass. Se formaron en 2019 en Benimaclet, ahí en Valencia también. Y bueno, pues ellas son Nuria Pons a la voz, Marina Bolea a la voz, Laura Onrubia a la voz y luego está María De Telli a las bases musicales y DJ. Pues bueno, este cuarteto femenino que suele hacer este rollo drum and bass, reggae, cumbia, dancehall, pues se han juntado con los míticos Escapa Rapid y han fet una cançó que es diu Desapareix. Ahí está, la pongo, Desaparece. Déjame en paz. Estoy farta de las teues cosas tan repulsives y más tristes que donen ganes de vomitar. We'll be right back. Continuamos. Bueno, voy a ver si acabamos. Vamos a irnos con Elisa Stark and the Dapper. The Lonesome Soul se llama la canción. Son de Montenegro ellos. Ahí estarán, Elisa Stark and the Dapers. Muy bien, nos vamos con King Drácula, para que veáis cómo suena este poderío. La verdad es que este personaje, King Drácula, es un friki. Este tema se llama Iris, ahí con pianito y tal. Y la verdad es que es un friki. Ha salido del rollo del TikTok y demás, ¿no? De temas de un minuto y medio o dos. Y bueno, pues luego ha hecho unos álbumes recopilando todas estas movidas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es bastante curioso. Nos vamos con Wolf Alice, esta banda de rock alternativo de Londres, que se formaron en el 2010 y que, bueno, pues tuve la ocasión de ver en un Mad Cool. Ahí estaré, nos vamos, ahora sí, Freezy se llama la canción. Staren, Malusk, digo, perdón, Wolf Alice. Bien, era un rollo así tranquilo y tal, estaba muy bien. Nos vamos a ir ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, con un personaje que a lo mejor es el culpable de que se vuelva a reunir Nirvana, ¿no? Porque el otro día en un programa en Saturday Night Live pues bueno, pues se ve que Pat Smear, Dave Grohl y Novoselic, lo que son los tres Nirvanas, pues bueno, se juntaron con Post Malone, que es un, en verdad se llama Austin Richard Post, es un neoyorquino de Siracusa del año 95, y bueno, pues es cantante, compositor, actor, guitarrista, rapero, productor discográfico estadounidense, bla, bla, bla, bla. Ha hecho un mogollón de canciones, incluso para peña así más poperilla y demás, Rihanna y no sé qué, y bueno, pues siempre ha metido canciones dentro de las listas de Billboard y estas cosas, ¿no? Siempre ha estado como muy considerado. Pero el tío es un rockero nato, ¿no? Y le gusta mucho el country también y demás. Y bueno, pues se juntó el otro día con estos y bueno, de tal manera que los Nirvana, los tres Nirvana, dijeron, hostia, que esto puede estar muy bien, ¿no? Se interpretaron un par de temas, no sé si el Come As You Are y el Smell Like Teen Spirit, y la verdad es que el tío dio la talla más que de muy bien, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a poner un temita de los que... un tema que es un single suyo, como Post Malone, que bueno, pues es súper poperillo, pero es muy bonito, la verdad, ¿no? I Had Some Help se llama. Ahí está. Post Malone, bueno, la verdad es que tiene cancioncicas que no está mal, ¿eh? Luego juega con muchas bases también, esta es como más rockería poperilla. Bueno, puede ser el tío muy rockero, la verdad, ¿eh? Tiene temas más rockerillos y demás, ya iré poniendo cosillas ahí. Post Malone, hasta mi hijo Gael le conoce, en fin, de artistas de estos novedosos de ahora. Nos vamos con, venga, con Natos y Waor y este de Hey Mama, de su álbum Cicatrices. Ahí estaren. Hey, mama. giran para mirarla. Se detiene el minutero cuando pasa. Ojos de gata, color esmeralda. La guana en el cuello y el mundo en la palma. Bebiendo el mejor ron de La Habana. Hola Coco Chanel y marihuana. Pelo de gitana, mira cómo lo baila. Moverle sus caderas en música pa'l alma. No viste Prada, no le hace falta. Ella tiene piquete hasta en pijama. Con una cami de mi grupo y en bragas. Bebiéndose un gin tonic sin salir de la cama. Y mama, somos la mejor jugada. Y dama, haciéndolo por la mañana. Si estas cuatro paredes hablaran, si tú quisieras y yo te contara. Tan solo he mamado latir. I know where you cry, I know how you feel. I know, no, no. Hey, mama. Hey, please. Hey, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Ahí está Irene, ¿eh? Bien, ¿no? Natos y Guau, bueno, pues eso, ese rollito ahí, mal, mola, tiene cositas que no están nada mal. Nos vamos con qué nos vamos a ir, con qué nos podemos ir, que lo tenía yo por aquí. Así, pues bandas que el próximo, que es 18, creo que es, toca Architect, ahí en Vista Alegre, junto con dos pedazos de banda que se llaman Brutus, que son de Bélgica, son un trío con chica al frente. Voy a poner, ya puse algo el otro día. Toca la batera y canta ella, impresionante la verdad. Se llaman Brutus y son de ahí, de Cullons, de Bélgica. Voy a poner algo de Brutus, que son las bandas, y Guilt Trip, que son otras de las bandas que van a tener en el Architect el día 18. Yo creo que con el tiempo que hay voy a hacer un pequeño resumencillo de lo que voy a ver el próximo día 18. Y con eso ya pues me dará tiempo, tendré que editar un par de cosas por aquí y por allá, para los que soléis escucharlo en el podcast, porque bueno, los que escucháis en directo, pues bueno, las cagadas siempre las oís ahí. Ya sabéis que lo podéis escuchar en revirradio.radio12345.com, hasta que se solucione el revirradio.com, que andamos ya con solera con detrás de ello, es un expediente X, la verdad. Y bueno, pues ya sabéis que si queréis escucharlo en directo el programa aquí Revirradio, pues tenéis que iros al revirradio.radio12345.com, y ese no suele fallar, se escucha desde todas las plataformas, iPhone, desde todos los móviles y Android, Apple, iPhone, todo. El revirradio.radio12345.com, hasta que se solucione el punto com simplemente. Y bueno, pues venga, continuamos. Nos vamos con este temita de Brutus, que son esta pedazo de banda de Bélgica, se forman en el 2013. Ya son Stephanie Manowers, Peter Mulders y Stream van Hontenheim van den Grandenauer, que es un poco impronunciable. Vale, desde Bélgica, Brutus. Mirad qué bien suenan, impresionantes, muy bien. Once more we sing along. Ahí estar en Brutus, como la rea ahí a la batera y canta, impresionante, la voz de Stephanie Manuers, la verdad es que muy guay, muy guay, muy guay. Pues estos estarán tocando ahí con, iré seguramente a ver el telonero y a ver todo, porque Guilt Trip también me parece una pedazo de banda, no sé si toca primero Brutus o Guilt Trip, no lo tengo claro. Bueno, nos vamos con un poquito de Cocolo Afrobeat Orquesta. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues son de Nueva York, se juntaron en el 2001 y te hacen este rollo afrobeat y demás. Ellos son Ray Lugo a la voz, Chris Morrow al trombón, Kevin Polty al bajo, Neil Chastin a la drums y Ando Kay a la guitarra y demás. Vamos a poner un poquito que suena así de bien, Cocolo Afrobeat Orquesta. Por cambiar, ya sabéis que aquí pues le damos a todos los palos. We'll be right back. ahí estar en bien, ¿no? Afrobeat, ahí estar en coloco Afrobeat orquesta, muy bien. Y mira esto que suena por debajo, está muy guay, ¿eh? Es Santana, ¿eh? La canción de Def Leppard de Photograph en un álbum que se llama Guitar Heaven, que son todo versiones tocadas por Santana y con invitados a la voz y demás. Y bueno, pues lo estaba viendo por aquí y he dicho, hostia, y me encontraste por aquí. Luego igual coloco alguno antes de acabar. Venga, nos vamos con Malux, un tema de estas raperas que son del País Valencià, y el temita se llama Convoy. Yeah. Ahí está, Malux, no, no está nada mal, la verdad, ahí está. Convoy se llamaba la canción, Malux, desde los Països Valencians. Nos vamos con, pues bueno, si antes he puesto este temita del disco de Santana, que se llama Guitar Heaven, ¿no?, en el que está sonando Photograph. Con ese rollo de congas ahí, ¿no?, de que le da Santana, este rollo ahí latino y demás. Pues bueno, vamos a poner un temita de los Rolling, que se llama... Es de este mismo disco, se llama, el tema se llama Can You Hear Me Knocking? Me puedes escuchar golpeando, ¿no? Y esta vez está con el malogrado Scott Weiland, cantante de Stone Temple Pilots, colaborando. Vamos a escucharlo porque está muy bien. Yeah! Curioso cuanto menos, ¿eh? Ahí no se le oía mucho, al Scott Weiland, Y nos vamos a ir con Gale Tripp, esta pedazo de banda que van a ser uno de los teloneros de Architects. Ellos son de Manchester y hacen este hardcore corrosivo cañerísimo. Ahí está. Ahí estarán, sin duda prometen, Guilt Trip, Tearing Your Life Away, se llamaban la canción. Vamos, habrá que ir a ver a los teloneros porque prometen, prometen. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues un poquito por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Pues venga, ya que estábamos hablando de estas jabatas, vamos a poner una amiga mía, que es una buena amiga, Natalia Pons, una de las cantantes de Pupiles. Después ya de que se separaran Pupiles, pues bueno, pues ella de momento se dedica a sus labores. Y quería poner esta canción que se llama Domini Magic, con Su. Y bueno, pues ahí están las Pupiles de las últimas. Es de hace 5 años la colaboración. Vamos a escucharla. Bonica, pregunte saludant, vull distreure'm i ara t'he vist. Tinc bon vi negre dalt al meu pis, 2 copes lluna plena, la nit ha començat, ens contem mitja vida entre risses i llans, decidim baixar, el barri ens acull, al bar de sempre ens mirem de reull. música bona, una casalleta. Mira de suggerents, compartim la cigarreta. Vine a la barra, vull un ron cola. Treu-me a la pista, no vull ballar sola. Una pensa, i si la besara? L'altra somia que se la menjava. Ninguna dona al pas, fumen un altre cop. Dissimulen les ganes, allarguen el joc. La nit és tota per nosaltres, encén el vi. Avui fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars. Domini màgic, regne sublunar. La nit és tota per nosaltres, encén el vi. Avui fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars. Domini màgic, regne sublunar. A trontollons pel casc antic, fent-se consellets a l'oït. Tac, tac, gent passejant els gossos, mentre estan les dues menjant els ossos. A la seua esquena, les torres de Serrans, còmplices del que porten entre mans. S'asseuen a un banc, última caladeta, set del matí, la ciutat que calmateta. Avui sóc l'ama de tota València, eres l'ama perla de la meua existència. Et faig la reverència, provoques demència, tu la culpable de la meua penitència. Perdona la insistència, s'hem d'acomiadar, el despertar a punt de sonar. I ara obrir els ulls vindrà el dolor. Deixa el món dels somnis, torna al meu mal son. La nit és tota per nosaltres, encén el vi. Avui fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars. Domini màgic, regne sublunar. La nit és tota per nosaltres, encén el vi. Avui fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars. Domini màgic, regne sublunar. Un oda al teu cos i un oda al teu cap. Quina meravella veure't moure't i ballar damunt de mi. Reflexades al mirall, escoltar el teu alè, sentir que puc volar per tu. Vull ser nació sense imperi, sense reis ni reines, sense captiveris. Vull sentir-te lliure, viva i decidida. Vull que m'acompanyis quan la solitud arriba. La nit és tota per nosaltres, encén el vi. Vull fer un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars. Domini màgic, regne sublunar. La nit és tota per nosaltres, encén el vi. Vull fer un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades, crepusculars. Domini màgic, regne sublunar. La nit. La nit. La nit. La nit. La nit. Ahí estarán, ¿eh? Domini Magic se llama la canción. Muy bien, Pupila es una buena amiga, Natalia Pons y Mireia, ahí está. Voy a poner otra canción de otra muy buena amiga, Lugarx, que fue cantante de Sonora, una banda que montamos Costa y yo hace mucho tiempo, junto con Álvaro Gómez, Manuel Arévalo, DJ Java, y bueno, pues estábamos Costa y yo y Lugarx a la voz, y este es un temita que grabamos del primer elemento Fuego, Joven Flor. Oh, Ahí está, René, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, Lucrecia, que es una jefa. Nos vamos ya, pues bueno, ya tenemos que despedir, ya nos vamos, acabó Entre Forres y el Bosque por el día de hoy, pero no sin antes comentar, pues bueno, de New York Dolls, una banda que ya, bueno, pues el último, no sé si ha sido David Johansen, el último que quedaba de la formación original, de que una banda que empezó en el año 71, de New York Dolls, míticos, pues bueno, lo que es la formación de Johnny Thunders, Arthur Kane, Jerry Nolan, Billy Murphy y David Johansen en su día, pues están fallecidos todos ya. El último ha sido David Johansen, que falleció, pues nada, hace realmente el 28 de febrero. Así que fue el último New York Dolls original que se marchó. Y bueno, pues él con Sylvain Sylvain, que también falleció, y luego Ethel Stick, Brian Delaney y Kenny Aunson, pues se siguieron haciendo cosas y demás, como de New York Dolls, porque todavía quedaban un par de ellos originales, pero bueno, ya están todos fallecidos, impresionante. Y bueno, pues voy a poner un temita del salvajismo que hacía New York Dolls, este primer álbum del año 73, que se llama Looking for a Kiss, y con esto ya, pues yo creo que vamos a... O sea, cuando yo nací, ya estaban estos salvajes haciendo estas cosas, ¿eh? Increíble. Así que pues nada, ha sido una velada maravillosa, en compañía de gente maravillosa, y nos vemos el lunes que viene, yo creo, ¿vale? Vietnamese Baby se llama la canción, de New York Dolls. Just won't do, no, no, no. I'm talking about your eyes.